La mirada de Velázquez entró con profundidad en el laberinto de una casa real, la de Felipe IV, que tenía sus pintores de cámara para la exaltación y la contemplación de su propia imagen. El maestro sevillano provocó un debate sobre la misma esencia de la pintura y la función o el rol del pintor. En Las Neninas hizo un ejercicio de rebeldía y rompió todas las normas. Entre luces y sombras proyectó un cuadro de reflexión dirigido al otro lado del espejo. Algo similar hizo en La Rendición de Breda, donde algunos personajes miran al pintor. Son las gotas de liberación artística de Velázquez, que aún al servicio exclusivo de los poderosos, supo trascender.